Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Comienza aquí otra edición de Club 60 a través de la FM Box 102.9. Quien les habla, Adrián Pontari, con todas las ganas, una tarde maravillosa. Y quien les habla, y en la operación técnica, como estamos ya acostumbrados a la colaboración del señor Damián Spadea, con todas las ganas para pasar la buena música que ustedes quisieron escuchar, y si no lo escucharon, por ahí se les ocurrió ahora volver a revivir algún recuerdo con esta música que siempre nos trae algunas cosas a flor de piel. Y bueno, es el momento para pasarla bien. Así que, queridos amigos, también tenemos el micrófono abierto y también, por supuesto, la apertura para que ustedes puedan comentar con nosotros, hacer cualquier comentario, lo que ustedes deseen o quieren decir, pero pueden decir al 11-6400-7047. Voy a repetir por las dudas. 11-6400-7047. Es el teléfono de la emisora. Y si ustedes quieren entrar con micrófono abierto, entonces lo habilitamos y, por supuesto, Damián les abre el micrófono y podemos charlar mano a mano. Y si no, pueden dejar un mensaje pidiendo un tema, un intérprete, un ritmo, y nosotros con mucho gusto el martes que viene, obviamente, pues si no coincide con el programa de 28 o 30 temas que nosotros pasamos todos los martes, se lo hacemos el martes que viene y cumplimos. Así que, queridos amigos, tengan la plena seguridad que si le decimos que lo ponemos, se pone. Bueno, señores, vamos a arrancar sin más ni más con una orquesta, más bien es una banda con algunos tintes sinfónicos, inclusive, porque tiene matices muy buenos, así que son dignos de ver. Estaba mirando acá porque estaba recibiendo acá todo un mensaje, perdónenme, amigos, pero estaba recordando acá un poquito algunas cositas. Bueno, entonces vamos a comenzar con la Electric Light Orquesta, mirá qué lindo, con un hermoso tema, una gran creación de esta gente. Starlight es el título y ya el señor Spadea ya le mete gas para escuchar este maravilloso tema. Calling, calling, calling, calling, sweet love.

tenía soledad ni tenía ilusión de que el amor llegase tanto así. Soy loca por ti, soy loca por ti, estoy enamorada y me siento tan feliz, cuidado para no sufrir, me dicen por ahí, mas yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí. Soy loca por ti. Soy loca por ti. Soy loca por ti, estoy enamorada y me siento tan feliz, cuidado para no sufrir, me dicen por ahí, mas yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí. Soy loca. Club 60. Qué lindo tema, sí señor, cuántos recuerdos nos trae esto, quién lo bailábamos en los clubes de barrio, porque también lo pasamos, era en esa época, ya por los 60, ya surgían los boliches, pero también todavía seguíamos arraigados a los clubes de barrio y a los clubes donde todos los sábados, los domingos, hasta algunos hacían vespertino, hacían bailes, así que lindo tema. Una banda que surgió allá por el 68-69, nos dejó un montón de temas, un montón de ritmos. Una banda estadounidense que fue una gran crítica, inclusive con sus canciones, algunas de sus canciones sobre la guerra de Vietnam. Así que paisajes, digamos, musicales, donde critica justamente una guerra sin ningún sentido. Todas las guerras no tienen sentido, ¿no? Pero en este caso, un clásico también que lo versionaron varios grupos. En este caso, allá por 1970, en su segundo long play, Creedence Clearwater Revival, justamente de ellos estamos hablando, emite y graba este hermoso tema que Brenda Lee, Pat Boone y muchos más también de esa época lo grabaron. 1970, bien digo, y Jambalaya. Goodbye, Joe, me gotta go, me old mile. Me gotta go for the hero down the bio. My Yvonne, sweetest one, me old mile. Son of a gun, gonna have big fun on the bio. Well, jambalaya and a hope is pie, big egg gumbo. But tonight I'm gonna see my Michelle and Mio. Pick it high. Club 60. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Tonight I'm gonna see my Michelle and Mio. Pick your top, feel free. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, sí señor, qué lindo. Creek Water Revival marcó toda una época para todos nosotros, ¿eh? Algunos muy especialmente, porque bueno, era bailar y no bailar estos temas era no ir a un baile, ¿no? Obviamente. Así que bailábamos hasta con el mozo del que te servía la cerveza o lo que fuere. Lo sacábamos a bailar si no había chica que te saliera a bailar. Bueno. Vamos a hablar del señor Albert Hammond. No hablamos mucho, por supuesto. Mucha música y poca palabra. Bueno, Albert Hammond, cantante y compositor inglés, ¿no? Tipo inglés. Bueno, ha hecho varios temas muy lindos. Y también allá por 1971, ¿sí? un hombre que anduvo muy bien en la década del 70. En el 71, por ejemplo, un hermoso tema. Un lugar en el sol es uno de sus éxitos más notables. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on, like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on, just moving on. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. FM Radio Box.com. Una de las grandes bandas también, que bueno, también las trajo, tiene varios éxitos, dama de negro vestidero, claro, sí, es medio largo el tema, pero bueno, sí señor, esa banda inglesa, allá por 1974, nos regala también otro de los grandes éxitos de Hollis. El aire que respiro, nada menos, es el título de uno de sus grandes temas, ¿eh? Like 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Mirá, ahora nada menos que el señor Terry Stafford, una de las baladas, para mí, te digo sinceramente, para mí este tema es una de las baladas más bellas de la música pop. Es un tipo, Terry Stafford, estadounidense, que ha hecho varios éxitos muy lindos. Y el tema es que no hay que confundirlo, porque es muy parecido la voz a Elvis Presley. Entonces es muy habitual que cuando escucha un tema como este, sospecha que también lo hizo Elvis Presley. Este lo grabó en 1964, junio del 1964. Terry Stafford graba este tema con un éxito, por supuesto, increíble. Lo que no sé, sinceramente, amigos, si primero lo grabó Terry Stafford o Elvis Presley. Yo creo que Elvis, que arrancó mucho antes. Elvis Presley empezó en el 54, 55. Posiblemente eso lo haya hecho dentro de su extensa carrera. No sé en términos de tiempo cuál de los dos. Pero bueno, un hermosísimo tema. Lo vamos a escuchar. El tema Sospecha. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me, do you say the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you part of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't our romance just keep on growing stronger? Maybe I'm suspicious cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Hermoso, sí señora, hermosísima, hermosísima balada. Amigos, les quiero recordar que si ustedes tienen negocio, un servicio algo para comunicar al público que pasa en general por la puerta de tu casa, negocio o cualquier lugar, hay una empresa que se llama Vixen Calcos. Te puede hacer las calcomanías, los stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners y lonas impresas. Podés consultar, te pueden asesorar sin ningún inconveniente, no cobran por asesoramiento para nada. Una vergüenza, vos sabés que en algunos lugares te cobran el asesoramiento. En un lugar quise, le pregunté, perdóneme amigo, pero esto porque viene, esto es informal, acá no tenemos un patrón, hablamos más o menos con lo que sale. Es así, natural, pero ponemos mucho amor, eso sí seguro. Les comentaba, tenía un aparato, voy a decir, para medir la presión, no andaba. Entonces, siempre tener esas cosas como un termómetro, esas cosas tenés que tener en la casa. Y sobre todo cuando hay gente grande, que gente mayor, tenés que siempre tener a mano, que no soy yo, no, para nada. Bueno, entonces resulta de que voy a una empresa, esas ortopedias que son las que venden los aparatos, los medidores, todo ese tipo de cosas. Y pregunto si reparaban, si eso tenía reparación. Me dijo, sí, tiene reparación. Bueno, le digo, se lo puedo traer, se lo llevo, entonces, cerca de casa era. Bueno, dice, sí, pero mire que yo primero, eso hace ya un tiempo atrás, bastante tiempo. Cobro 200 pesos para darle el diagnóstico. Después, si usted lo hace o no, yo igual le cobro el diagnóstico. Le digo, mire, me parece insólito, le digo. Yo preferiría que me lo... Si yo le tengo la intención de repararlo, a menos que usted sea una barbaridad y usted me sugiera, me diga, no, pues yo trabajé en empresa de servicio y pide a alguien un diagnóstico del auto que o para comprar o lo que sea y uno lo mira, le dice el diagnóstico y le dice más o menos cuánto puede salir o la mano de obra más los repuestos. Vas a arreglar un lavarropa, una heladera, te dicen lo mismo. Mire, esto le va a salir más o menos tanto del repuesto. Antes, cuando era más o menos normal, los precios lo podías hacer. pero ahora ya no. Ahora te dice la mano de obra y lo que sea el precio, pues ya no se sabemos. Pero la verdad me pareció una falta de respeto que te cobre para hacer un diagnóstico de algo tan tonto como un medidor de presión. Porque si vos me decís, hay que desarmar porque y subirse a un quinto piso colgando de un árbol o de un andamio, bueno, hay un riesgo, hay un tiempo, hay una... Pero eso es lo que está, si está pinchado a la gomita o si, no sé, digo cualquier pavada. Así que, bueno, volviendo. Vixen Calcos, amigos, podés consultar todo ese tipo, calcomanía, sticker, ploteo, impresión 3D, llavero, banner, todo lo que te comentaba. Podés llamar al 11 35 56 40 57 y ahí te pueden decir, y después te van, te vos pedís lo que querés hacer, te dicen si es factible, cuánto sale más o menos, te son ideas, sacan las medidas y todas esas cositas. También tenés un lugar en Instagram de Vixen Calcos donde vos podés observar también algunos trabajos realizados, diferentes tipos de trabajos. Quiere decir que esto, que la creatividad no está exenta también del buen precio. Así que, estimados amigos, Vixen Calcos, tenelo en cuenta si querés publicitar alguna cosita de esas. Seguimos en Club 60, estimados amigos. Ahí está. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a ver qué vamos, qué tenés. Ah, bueno. Pepino Di Capri, sí señor. La historia viva de Italia, del romanticismo italiano. Y un tema también, una hermosa, una tan dulce como romántica. Romántico tema, justamente, ¿no? Champagne es el título, uno de los grandes éxitos de 1973 del señor Pepino Di Capri. Ahí lo escuchamos, qué hermoso. Champán, per brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché, amarti come sei la prima volta. L'ultima champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia. Ma io Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Es una hermosa canción, muy romántica, muy bonita, muy linda, y Pepino Di Capri para eso era un especialista. Les quiero comentar ahora algo interesante, lo que viene ahora, porque les voy a robar un minutito, queridos amigos, antes de escuchar el tema. Este grupo que vamos a escuchar ahora es también responde a lo usual en esas épocas, que integrantes de diferentes bandas o inclusive algún solista, de juntarse y hacer algo que ellos deseaban hacer y que juntó una cantidad de voluntades que era habitual. Que si vos decís, mira, a mí me gusta hacer, yo qué sé, digo cualquier cosa, ¿no? Porque en vez de hacer rock heavy, hacer un rock, rock and blues. Entonces se juntan, o blues directamente, por ejemplo. Entonces se juntaban de diferentes grupos siempre. Yo cuando para nosotros también era habitual, cuando tocábamos en cualquier lugar, y era habitual juntarse en un grupo y grabar. A veces ni figuraba, porque si eran esto también lo que le quería comentar es justamente esto. Crean un grupo, ahora les voy a decir los nombres quienes integran ese grupo, justamente para hacer algo que ellos habitualmente no lo hacen. Y van a escuchar un tema que justamente ustedes tampoco lo escuchan nunca, hacer un tema de esta tipo. Muy lindo, por cierto, ¿eh? Así que el grupo se llama Traveling Wilburys. ¿Y quiénes lo integran? Eso es lo interesante. Mira, pero están hablando de la talla, por ejemplo, George Harrison, ¿no? Bob Dylan, nada menos. Jeff Lynne, el formador de la orquesta, justamente Electric Light Orquesta. Ray Orbison, un solista, que creador, y Tom Petty, también uno de los grandes. Hoy de esos han fallecido tres, pero quiero decirles con esto que grabaron un par de álbumes. En donde hicieron esta música. Y entonces quería compartir con ustedes. No tuvo mayor trascendencia acá. Y no sé si llegó acá a la Argentina. Creo que algún lado yo lo escuché como para que realmente adoptarlo. Y tener un long play de ellos. Cosa que me gustó mucho. Y quería compartirlos con ustedes. El tema de este grupo Traveling. Le voy a decir como es. Wilburys. Final de la línea. Está grabado en 1983, está editado el disco, pero hubo gente que, por ejemplo, Roy Orbison no lo llegó a escuchar el grabado, el tema, porque falleció de un infarto masivo de corazón. Bueno, lo escuchamos entonces. Final de la línea es el título, 1983 el momento que fue grabado, y The Traveling Wilburys. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right, every day is judgment day. Maybe somewhere down the road away, the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, maybe somewhere down the road when somebody plays, at the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right. car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side. Bueno, habrán comprobado que semejante, comprobado, digo, que cómo están semejantes, pero como hablábamos con Damián, era muy habitual reunirse grupos diferentes, hay cientos de esos casos, donde grupos de, se armaban grupos con diferentes integrantes y hacían música. Hay una sesión muy linda que tocan los tres grandes pianistas, Ray Charles, Jerry Lee Lewis y Fats Domino. Eran tres generaciones distintas de la música. Bueno, más o menos, porque Ray Charles y Jerry Lee Lewis fueron contemporáneos. Fat Domino es un poco anterior. Pero les quería decir que ellos también se juntaron con... ¿Cómo se llama? Wood, el guitarrista de Rolling, el flaco. ¿Eh? John Good, bueno, también se integraba a las, y hay videoclip trayendo, ya si te gusta te lo traigo, Ron Good. Very good. La cuestión que hay un videoclip donde es apoteótico el éxito con esa, los tres pianos y después los diferentes integrantes, cada cual un especialista en su instrumento. Así que bueno. Seguimos con la música. Uno de los grandes también románticos, nada menos que el señor Roberto Carlos. Un tema que está versionado en varias formas, Varga, versionado en varias versiones. Mirá qué lindo. Es un capo yo hablando, ¿viste? Sí, no me privo de nada. Me parezco a alguno que también habla a cierto grado de. Bueno, no me tambo nada. Roberto Carlos, Amante a la Antigua, qué hermoso tema, ya por 1980, un espectáculo de tema, hermoso. Yo soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus botas y modistas. mismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Club 60, obviamente, por la Vox. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Ah, me acordé que si no quedo como mamá. Le voy a mandar saludos. Muy bien, que disfrutamos a una de las hermosas canciones de Roberto Carlos. Todas, una cada vez más. Yo soy un gran admirador de Roberto Carlos de mucho tiempo. Hablando de admirador, un saludo grande para Pichín Brothers y Silvia. Deben estar escuchando desde Hudson, yo para mí era Hudson, ahora es Hudson. Bueno, te mandamos un gran cariño si nos estás escuchando, lo mismo Mauricio y Susana, un cariño grande desde Navarro, así que le estamos mandando también saludos desde acá, desde Quilmes, de la FM Box 102.9. Y ahora sí, vamos a seguir, amigos, con la música de Club 60, así todos los martes, a partir de las 16 horas, hasta las 18, meta música 60, 70 y algo de los 80. Porque estamos también ahí. Hay muchos temas que de los 70 acá en la Argentina llegaron bastante después, aunque ya la tecnología había ayudado mucho, no así las empresas discográficas que manejan los mercados según ven la posibilidad de hacer negocio. Es razonable, lógico. Box Tops es lo que viene ahora en el menú del Club 60. Un grupo, una banda de Estados Unidos. Este es su primer éxito, justamente. Arrancaron allá por 1965 y recién en el 67. Como es habitual, nadie se hace famoso. Hay que tener mucha suerte para que la peguen en la primer tema. Pero hicieron muy buenos éxitos. Box Tops, esa bandita maravillosa, pone en 1966 el número uno con la de Leather, La Carta. Lonely days ago, I'm going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days ago, I'm going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, amigos, me quiero detener un minutito con el próximo cantante. Estamos hablando de un es músico, compositor, cantante, con varios estilos. Canta tango, canta bolero, canta también música italiana, como sus antecedentes, sus ascendentes, sus descendientes, su historia viene de Italia. Canta mucho, le gusta mucho cantar en italiano. Y para mejor, es de Quilmes, así que puro quilmeño. Y tengo el privilegio, lo tengo que decir, porque para mí es un privilegio y un halago ser amigo de él, de prácticamente de recién nacido. Así que una amistad de muchísimos años, y que inclusive hemos compartido mi primer grupo musical, lo integré con el grupo que ya estaba armando Mauricio. Su nombre es Mauricio Rinaldi, es de Quilmes, y nos va a regalar un hermoso tema, Mi Monkey, Me Haces Falta. Así que ya lo ponemos y a disfrutarlo. Mi Monkey, quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Mi manchi nei tuoi sguardi quel sorriso più incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù, e tu, e tu, mi manchi. Posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Mi manchi e potrei avere un'altra donna, ma senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi. Senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Club

Una pequeña joyita, pequeña pero no por eso menos linda, joyita musical de la década del 70. La hace Smokey, nada menos que un grupo británico muy conocido, sí, en Europa y en, sobre todo, y en el Reino Unido, obviamente. Y han llegado algunos temas acá muy lindos, y uno de los que pegó lindo acá fue el que vamos a escuchar ahora. No me toques tu rock and roll. Así que viene un éxito allá de 1979. Así que vamos a escucharlo y a disfrutarlo, amigos. Don't play rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy to keep hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burnt out as a worn out 45, and you can't expect them to keep our love alive. Oh, so don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Well, I guess you had me fooled for a while with your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, and someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Club 60, obviamente, por la Vox. El rey Elvis, nada menos. Qué poco tenemos para decir, pero sí, ese fatídico año, todos sabemos por qué, 1977, año que él tomó el vuelo, decidió otra cosa para su vida. Bueno, nos dejó este hermoso tema lento, un clásico también de los lentos, Hasta la hora de irte, es el título. 1977 fue el año. Y el señor Elvis Presley, Elvis Aaron Presley. Así que le damos un tributo, un recuerdo para él y el recuerdo para todos los que bailábamos el tema. You're not a dream, you're not an angel, you're a woman. I'm not a king, just a man, take my hand. We'll make a space in this life that we planned, and he will stay until it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same. We laughed and played at the stars like in a game. You could have stayed outside my heart, but you came, and here stay until it's time for you. This love of mine had no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow, now I can bend. And though I'll never in my life see you again, and still I'll stay until it's time for you. This love of mine had no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow, and I can bend. And though I never in my life see you again, here I'll stay until it's time for you to go. Yes, I'll stay until it's time for you to go. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Once was a thought inside my head. Sí, señor, ahí en los primeros acordes del señor Charlie Rich, uno de los grandes, pero de los grandes compositores de los grandes compositores de la música country. Así que ha hecho muchos temas y ha hecho no solo para él, sino para muchos también artistas del country internacional, que trascendían, pero eran todos estadounidenses y sobre todo el suroeste de Estados Unidos, Tennessee, Nashville y por ahí Memphis y toda esa zona. Así que bueno, Charlie Rich nos regala esta vez Rodando con la Corriente, un tema de 1977 también. Once was a thought inside my head. Before I reached 30, I'd be dead. But somehow on and on I go. I keep on rolling with the flow. Folks said that I would change my mind. I'd straighten up and do just fine. But I still love rock and roll. I keep on rolling with the flow. did. I've got a lot of crazy friends, and they forgive me of my sins. Some might be calling me a bum, but I'm still out there having fun. And Jesus loves me, yes I know, so I keep on rolling with the flow. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Jerry Rafferty, sí señor. Bueno, en su momento formó un grupo que se llama Ways Who. Fue uno de los líderes. Y luego se dedicó por su propia cuenta, formó otro grupo. Y bueno, ya ha tenido mucho éxito. Allá por 1978, City to City, que eso en realidad es una organización. En realidad esto se me lo pidió un amigo. Es una organización religiosa estadounidense. Ahora se me espiantó el nombre, como corresponde. A todos jovatos se le olvidan todos los nombres. Pero pido disculpas a Charlie. Pero justamente es un movimiento que, bueno, estimula y ayuda mucho a los necesitados, este tipo de ejército de salvación, ¿sí? Pero tiene un fondo religioso, por supuesto, no sectario, ¿eh? Es una religión muy difundida, sobre todo en el ciudadano norteamericano, ¿eh? No sé si es la segunda o tercera religión. Y hace City to City, en realidad ese es el título de ese grupo que hace esto, de ciudad a ciudad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que ha hecho George Rafferty por esta gente. Yeah.

te ofrece todo el servicio para la fabricación y, bueno, y colocación en caso de ser necesario, calcomanías, sticker, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners y lonas impresas. Consultas al 11 35 56 40 57. Reiteramos el teléfono para pedir consulta, presupuesto o ver lo que vos querés. Te va a mandar un asesor y te va a sacar todas las necesidades que vos tenés que cubrir y te va a dar seguramente ideas y presupuestos. Obviamente que son precios accesibles. 11 35 56 64 40 64 057. Pues ya me estaba comiendo un. Así que bueno, amigos, le vamos dándole entonces a la música aquí en Club 60, como todos los martes, desde la Vox 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Memphis, la blusera, y un tema también que se las trae, que puedes hablar de Adrián Otero, un tocayo, lamentablemente un fin muy trágico y lamentable, un grupo que andaba muy bien y que alguna vez más de uno quisimos armar algo similar y siempre cuesta mucho trabajo, así que fue un gran mérito. Memphis, la blusera, y Dame tu amor, una grabación de 1980. Mírame a los ojos, dime si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quieres, y tu padre y tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos, irresponsable. Es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes, y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quieres, ni tu padre, ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que causo estragos, irresponsable. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. No le hagas caso al que dirá amor, cebolla y pan. En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. ¿Qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, a señor Marco Sacone le mandamos un cariño grande. Acá le mandamos saludo, creador y el conductor de Submarino Amarillo, que va los sábados de 11 a 13, ¿verdad? La pegué. Bueno, un cordial saludo, estimado Marcos, hasta cualquier momento. Sí, señor, estamos escuchando las primeras notas de Roger Whittaker, un cantante y compositor canadiense, y habla de una localidad de muy cercana a él, un hombre que siempre lucha por la convivencia mundial, por la paz, por el medio ambiente. Realmente, bueno, es un purista, en una palabra, un gran activista, y ha recibido muchos premios por su campaña y su trabajo muy práctico, ¿eh? No se la pasa en un escritorio, realmente importante. Durham Town es el título, compuesto en 1971, y seguimos, sigue siendo activo todavía Roger Whittaker, ¿eh? Así que vamos a escuchar Durham Town, ciudad de Durham. Gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. Back in 1944, I remember Daddy walking out the door. Mama told he was going to war, he was leaving me. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. When I was a boy, I spent my time sitting on the banks of the River Tyne, watching all the ships going down the line, and they were leaving me. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave. And that leaving's gonna get me down. Last week, Mama passed away. Goodbye, son, was all she said. There's no call for me to stay, so I'm leaving. Leaving free. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, qué lindo, señor, qué lindo tema, ¿eh? Bueno, y ahora, bueno, también una cantante inglesa, Petula Clark, y No duermas en el metro, no duermas en el subte, no te duermas. 1967, la época que bailábamos nosotros en los clubes, sí, señor. Que este tema lo bailaban, un clásico de esa época. Vamos a escuchar. When we both disagree, 'cause to reason is not what you care for. 60, obviamente, por la voz. Señor, un ídolo de los 60 y parte de los 70, con que lo hemos bailado, escuchado, soñado y enamorado, ¿por qué no? También un tema hermosísimo. Neil Sedaka, en el año 68, emite y graba este hermoso tema. Campanas en días lluviosos. Qué lindo. Cheer up, they're gonna smile and clear. 60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bueno, vamos a poner un poquito de tuquito a la cosa. El Tano John Henry Ramstella, es decir, Johnny Rivers, le mete ritmo al programa. Rocking Pneumonia 1972, qué temazo, vamos. Está rico. Club 60. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Obviamente por la Vox. Seguimos con el tuquito y los fideos, sí señor. John DeMucci de Belmonts, dime por qué. También marcaron, dejaron una huella también en la década del 60, John y de Belmonts, ¿eh? Tell me why my heart skips a beat. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, el cuarteto más famoso del mundo, porque hay que decirlo. Sí, señor, ahí están los Beatles y I'll Get You. Oh yeah, oh yeah. Easy, 'cause I know I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. Need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind, so you might as well resign yourself to me. Oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Club 60. Sí, señores, seguimos aquí en Club 60. Qué temazo este, Four Tops. Allá por 1966, un exitazo en todos los clubes. Extiende tu mano y allí estaré.